Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En La Gente y su Defensor recibimos a Laura Amado, de la Oficina de Género, Niñez y Adolescencia, del Área de Salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y hoy vamos a hablar sobre fertilización asistida y cómo la gente puede presentar su queja, puede hacer sus consultas en la Defensoría del Pueblo y qué temas puede llevar la Defensoría del Pueblo para tratar. Laura, ¿cómo te va? Te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y bueno, y por supuesto, que nos cuentes un poco, te pedimos que nos cuentes un poco cómo es la actuación del Defensor del Pueblo en este tema, en una ley que salió el año pasado, según me dices, en el año 2013. Sí. Bueno, te cuento que nosotros iniciamos una actuación de oficio en el año 2011 porque recibíamos muchas denuncias por falta de cobertura de tratamiento de fertilización asistida. Habíamos hecho un seguimiento para ver cuáles eran los proyectos de ley con respecto a este tema. Y recién en el 2013 se sancionó la ley 26.862 de reproducción médicamente asistida. Dos meses después la ley se reglamentó y, bueno, actualmente está en vigencia. Esta norma prevé una cobertura integral de los tratamientos de fertilización asistida, sean de baja o de alta complejidad. Por las obras sociales, dentro de... Exactamente, por las obras sociales y la medicina prepaga. Ajá. Esto es importante porque actualmente seguimos recibiendo denuncias por falta de cobertura, entonces es bueno que se difunda que toda persona mayor de edad tiene acceso gratuito a técnicas y procedimientos de fertilización asistida y también tienen acceso a la provisión de medicación específica para los tratamientos a una cobertura del 100%. Uh-huh. Esto genera todavía mucha incertidumbre porque hay muchas obras sociales que siguen dando una cobertura del 40, en algunos casos del 50, pero la medicación para tratamiento de fertilización asistida es muy cara, entonces realmente está bueno que se difunda que la cobertura tiene que ser integral, que la gente puede hacer la denuncia acá en la Defensoría y que nosotros, además de pedir informes a la obra social en cuestión o a la prepaga, pedimos la intervención del organismo de control, que es la Superintendencia de Servicios de Salud. ¿Qué se le puede decir o qué se le puede aconsejar a alguien que quiere hacer un tratamiento de fertilización asistida? ¿Qué pasos puede seguir? Primero tiene que hacer todas las averiguaciones antes de presentar la Defensoría, tiene que hacer las averiguaciones y tiene que recibir, como quien dice, la negativa para poder presentarlo primero. Claro, o sea, en realidad la ley prevé que una persona puede acceder a 4 tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad y 3 de alta complejidad. Uh-huh. O sea que obviamente primero se le indican tratamientos de baja y después se le indican tratamientos de alta. También está previsto la cobertura de aquellos tratamientos de alta complejidad que requieren la provisión de gametos y los bancos de gametos, o sea, tienen que estar autorizados e inscriptos en el Ministerio de Salud. Esto también es otro tema que nosotros estamos investigando y haciendo un seguimiento para que cada vez haya más bancos inscriptos y la gente pueda tener acceso a esas donaciones. Perfecto. Y en general, bueno, cuando los tratamientos que generan mayores inconvenientes son los de alta complejidad, pues son los más caros. Pero si tienen la indicación médica que está fundada y que ya ha realizado los de baja complejidad, si tiene una negativa por parte de la obra social o la prepaga, ahí presenta la denuncia. Uh-huh. En muchos casos... ¿Tiene que también asentarla en la Superintendencia de Servicios de Salud? Bueno, si lo hizo, bien. Y si no lo hizo, nosotros le damos intervención. Ah, le dará usted intervención directamente. Sí, claro, directamente. En ese caso, cosa de que la gente no tenga, decir, que esperar un tiempo más. Claro, todavía. Pues lo podemos hacer nosotros de manera simultánea. Nosotros, perfecto, ahora estamos proyectando, uh-huh, en algunos casos que todavía no se resolvieron, ver si se va a formular una exhortación, porque se siguieron todas las instancias y las parejas siguen esperando que se defina la cobertura. Entonces, en estos casos, bueno, se prevé hacer algún proyecto de exhortación y también a la Superintendencia para que supervise el cumplimiento de estos tratamientos. Perfecto. Bueno, muy interesante, y cualquier cosa, por supuesto, como siempre decimos, la gente que quiere, que esté interesada, que quiere saber o que quiere más información, se puede comunicar con el área, con el área de salud directamente. Mandar un mail, o mandar hacer un mail, consulta. Hacer la consulta, y por supuesto no tengan ni miedo ni crean que aquí nosotros le vamos a, qué sé yo, decir, violar la identidad o una cosa así, que muchas veces la gente también tiene un poco de miedo eso, ¿no? De que sus datos aparezcan en algún lado, o que después la obra social no los atienda o no lo quiera. No, pero en realidad la gente se hace el reclamo, es mucho más probable que consiga la cobertura, claro, que si no lo hace. Claro, le vamos a facilitar, por supuesto, esto. La idea es que se le pueda facilitar y que la gente tenga el acceso a la salud que se merece. Por supuesto. Muchas gracias, Laura. No, nada. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Antonita Prates de la Oficina de Derechos Indígenas del Defensor del Pueblo de la Nación por una actuación que se ha iniciado aquí para defender los derechos de los pueblos originarios ante el Rally Dakar, la organización del Rally Dakar que va a pasar por sus territorios. Ya esto viene ocurriendo ya desde el año pasado y años anteriores, donde cuando se realiza la competencia se pasa por distintas provincias. Pero previendo lo que va a ser el Rally Dakar 2015, hemos hecho esta actuación. Contanos un poco, Antonieta, de qué se trata la actuación que ha hecho el Defensor del Pueblo de la Nación. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, la actuación surge, en realidad son unas comunidades integrantes de unas comunidades del norte del país, se encuentran en este momento imputados por haber cortado la ruta en ocasión de estar realizándose el Rally Dakar 2014. Entonces son ellos los que se comunican con nosotros por esta situación de imputación y demás, dado que en este caso puntual, en ese caso de reclamos por el Dakar 2014, está interviniendo la justicia en esas comunidades en especial. Claro, porque están procesados. Están puestos bajo la ley, como bien dice. Nosotros, ahí nuestras competencias quedan inhibidas al estar interviniendo en la justicia, pero bueno, eso no impide que nosotros podamos investigar el tema de la consulta. Ellos se los imputa por estar reclamando el derecho a la consulta, el ser consultados al momento de que pase el rally. Claro. Entonces nosotros sí estamos totalmente habilitados para investigar de qué manera están previstos desde los organismos públicos la consulta de los pueblos indígenas por cuyas comunidades o por cuyos territorios va a pasar el recorrido del Dakar 2015. Claro, recordemos además que se hace sobre terrenos que no son rutas, generalmente se pasa sobre terrenos, sobre tierras. Exactamente, el problema de las comunidades es que por ahí asustan a sus animales, se mueren sus animales, pasan por cursos de agua, etcétera. Se modifica el medio ambiente, el lugar donde ellos viven, para hacer una competencia deportiva, como dice, y no son consultados. Exactamente. Recordemos que hay un derecho que es el de la consulta, que cualquier decisión administrativa o legislativa que pueda afectar los derechos de los pueblos, en este caso el territorio, ellos deben ser consultados. Las comunidades de los pueblos deben ser consultados. Hay en la Defensoría, en el área de medio ambiente, una actuación desde el año 2010 sobre la afectación al medio ambiente sobre la remediación de los daños e incluso sobre los restos arqueológicos que pudiera haber en el territorio, en el camino. En este caso cabe destacar que no se trata de esas afectaciones, sino de las afectaciones de las comunidades, del derecho a la consulta de las comunidades. Entonces empezamos la investigación, tomamos información de la investigación del área de medio ambiente, pero nosotros solicitamos información, o sea, hicimos pedidos de informe al INAI, como Instituto Nacional con competencia en materia indígena, al Ministerio de Turismo de la Nación, que es quien aparece públicamente como el organizador y el convocante. Claro, que convoca y el que de última es el que arma, organiza el itinerario y las rutas que por donde va a pasar. Exacto, de acuerdo a la información disponible en web y demás, es el Ministerio de Turismo, entonces por eso le preguntamos además a ellos. Además de inversores privados, ¿no? Que son también. Además de inversores privados, exactamente, y de la organización Rally Dakar Internacional. Sí. Y después, por otra parte, también le hicimos un pedido informe al Ministerio de Ambiente de la Nación, a la Dirección de Pueblos Originarios, entre cuyas competencias, las competencias de esta dirección, tiene la de establecer canales de comunicación con los pueblos originarios para abordar las problemáticas ambientales con relación al territorio que habitan. Sí, sí, sí. Como está dentro del Ministerio de Ambiente, hicimos un pedido de informe también en esa dirección. Uh-huh. Y esperamos que con esta información, o sea, nosotros queremos saber si tienen algún, han determinado algún tipo de procedimiento, de mecanismo para identificar las comunidades. Claro, una especie de censo sobre los lugares donde va a pasar la... Exactamente. Sabemos que va a pasar por 10 provincias. Ajá. El recorrido no está definido todavía. Sí. Entonces, bueno, queremos, uh-huh, queremos saber qué maneras o qué mecanismos utilizaron para definir o para determinar si por los recorridos trazados hay comunidades, habitan, sí, sí, comunidades. Para llegar a un acuerdo sobre cómo hacer las cosas. No, sí, se trata de estar unos contra otros, sí, ni de acentuar el conflicto, al contrario, sí, sino de establecer... De mediar y de tratar de llegar a un acuerdo. Exactamente, llegar a un acuerdo, exactamente. Perfecto, te agradecemos mucho la participación, Natalita. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Haciéndose eco de una recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación, el Estado pone en marcha un programa de prevención de enfermedades renales crónicas en la infancia. En el año 2012, el Defensor del Pueblo había iniciado una investigación de oficio vinculada con la falta de un programa de prevención de enfermedades renales en la infancia, recabando información del Ministerio de Salud de la Nación, el INCUCAI, la Sociedad Argentina de Pediatría y varios hospitales infantiles del país. Con el material recogido se detectó la inexistencia de programas de prevención, tanto de orden nacional como provinciales, y la necesidad de informar continuamente respecto de las medidas a adoptar para morigerar la morbimortalidad que generan ciertas patologías renales graves en la infancia y durante el embarazo. Como los recursos económicos que insume el tratamiento de la enfermedad, una vez producida, son muy altos, es necesario desarrollar políticas que promuevan la calidad e igualdad en la atención y programas preventivos universales que permitan disminuir la incidencia de enfermedades renales en la infancia, así como facilitar el acceso de los sectores de menores recursos a la atención médica preventiva, en particular en la prevención del síndrome urémico hemolítico.